De enero a septiembre del 22 hemos recaudado 820 mil millones de pesos, que significa un incremento del 11% respecto al 2021, que es nuestro año récord en recaudación. Con esta tendencia que viene en los meses de mayor dinamismo en las aduanas por la temporada sembrina, estamos proyectando tener un ingreso de 1.100.000 millones de pesos. Para ponerlo en contexto y que los ciudadanos entiendan la importancia estratégica de las aduanas, equivaldría a una sexta parte de los ingresos del Estado mexicano.